serio, planeando de misterio, donde rapes algo serio, izquierdo o derecho, a lo hecho pecho, de ti me bautizaron, la verdad muy satisfecho, causando sensaciones en tu mente, eso es un hecho, le doy gracias a mi Dios por lo menos tener un techo, bendice a mis hermanos en este camino estrecho, que la Virgen y Dios Padre bendigan a nuestro gueto, bendiciones para el gueto. Babilonia, 357 en la casa. El humo en el mic, ya. Interpreta, interpreta. Music en la caleta. El original ya citó mi rap. Yeah, gente, y es viernes, sinónimo de Nunca y Zulu Radio. Estamos aquí otra vez viviendo el quinto elemento con unos invitados especiales. 357 Squad aquí, yeah, junto a mí, Humo y Tony. Preséntese, brother, sin. ¿Sabes? Buenas tardes con todos, saludos hermanos, aquí la 357 Squad, el original Jan Citón aquí en la casa. Yao, aquí el Humo Rap, también saludando a toda la gente oyente del buen rap, representando, tú sabes, desde el sur de Quito, 593. En la casa, mi brother. Rap nacional, como siempre, lo traemos a ustedes desde el quinto elemento, gente, ya saben, aquí, bueno, vamos a hablar un poco de lo que va a haber este feriado que se nos da largazo, que es carnaval, los eventos que va a haber. Nos vemos, compañero Supa, y también que nos está dejando, pero que le vaya bien. También vamos a hablar un poquito aquí de la trayectoria de los brothers, para que la gente vaya conociendo más a nuestras bandas nacionales y escuchando más de nuestra música, porque hay talento de sobra aquí, gente. Entonces vamos a dar paso a este programa Nunca y Zulu, y también una felicitándole a la Nina Shunku por sus 7 años, igual un saludo a la gente de Las Artes, de la que forma parte, 10 años haciendo arte urbano y cultura para la gente y gestionando espacios para las personas, gente, y que se desarrolle el arte. Y bueno, brother, arranquemos con esta entrevista para que vayamos calentando motores de esta tarde, bro. Vámonos conociendo un poquito más. Entonces, ¿cómo ustedes una pregunta que siempre me gusta hacer a los invitados es, ¿cómo ustedes llegaron a formar parte de este movimiento, así, de esta cultura, a conocer el rap en sí, toda la cultura del movimiento? O sea, yo empecé cuando tenía 8 años de edad, brother, así. O sea, te estoy hablando del año 93, cuando aquí fue el boom de Control Machete, pues. Cuando aquí llegó Control Machete, lo que fue Vico C. Y en ese tiempo se escuchaba en todos lados, en las calles. Entonces fue algo que, ¿cómo te digo? Que se me inyectó en las venas. Me gustó el boom bap de las batacas y mirar cómo bailaban. En ese tiempo se bailaba lo americano. Claro, sí. O sea, solo parado y esas cosas. Y, o sea, fue como que me ¿cómo te digo? Sí, me inyectó y me llamó la curiosidad. Sí. Y me comenzó a gustar bastante, así. Entonces yo comencé a investigar, así. Era pequeño y comencé a irme así a lo más profundo, pues. Me gustó así el baile y escuchar, así. Pero todavía, como quien dice, ahí no tenía el conocimiento, como quien dice. Entonces empecé así, escuchando a los 8. Cuando ya tuve los 12 años, comencé a bailar breakdance. Me acuerdo que en ese tiempo había la discoteca El Max, que era por el recreo. Sí, reconocí ese spot. Entonces ahí hacían los concursos de lo que es del breakdance, ahí en ese tiempo. Me acuerdo de Full Hermanos de ese tiempo, como eran los DLG. Los brothers de mi brothercito Jamal, que en paz descanse. El man que quedó campeón, ahí me acuerdo, ahí un tiempo, en lo que era improvisación. Y entonces así, desde ese momento yo comencé, creo que... O sea, que Dios ya me tuvo preparado eso, ¿no? Que yo siga en este camino, así. Y de ahí, cuando ya tuve ya uso de razón, cuando ya tuve ya 15 años, ahí yo comencé ya a entenderle más a la música, ya. Y a los 17 ya comencé a escribir canciones. Belleza, o sea, que desde full temprana edad es que el espíritu así les llegó, así le abordó a usted. Y a usted, compañerito Humo. Buenas tardes, brother, y buenas tardes a la gente. Bueno, mi historia, ¿no?, en la trayectoria o en haberme involucrado con esto del movimiento del hip hop y de toda esta cultura, comenzó, la verdad, a mí a los 14 años, así. Yo igual toda la vida he vivido en el sur, Como cualquier muchacho a veces se descarrila o cualquier cosa así, entonces uno a veces busca una manera de poder decir lo que siente y no sabe cómo abrirse. Entonces fue ahí cuando yo comencé a conocer a la gente que improvisaba, que rapeaba, pero que rapeaba lo que sentía, y que a veces ver un pana freestyleando y se le iban las lágrimas, así era como que a uno le pegaba, así, porque hay cosas que a veces uno sale con problemas en la casa y ponte un beat y dices lo que tienes. Entonces eso me inculcó y me atrapó full a mí, así. A mí siempre me gustó la música, en realidad. A mí me gusta mucho Julio Jaramillo. Entonces siempre me gustó esto de la música, de poder expresar lo que uno siente y de llegar a la gente con un mensaje, tal vez de poder ayudar a la gente a que no cometa los mismos errores que tal vez uno cometió de pelado, brother, que... Y ahora acá al brodercito, al Tony, bueno, el grupo de él está conformado casi como unos 10 años, la 357. Yo soy en realidad, y el otro brodercito que, bueno, por tema de trabajo no pudo estar aquí, somos los dos últimos que nos unimos a la 357. Pero la verdad, antes de eso nosotros, o sea, todo es un proceso, ¿no? Uh-huh. Comenzamos a conversar, comenzamos a hacernos cachar los temas, comenzamos a preguntar que por qué hacíamos música. Él siempre nos decía, pero ¿por qué haces música? O sea, no solo se trata de rapear, de rimar, porque cualquiera a la final lo puede hacer, así, pero llevar un mensaje y decir lo que uno siente, yo pienso que es lo más importante, así. ¿En dónde más o menos se conocieron, así? ¿En el mismo barrio? En el barrio. Ah, sí, barrio. Bacán, entonces son las pantitas del barrio. Saludo ahí para la gente de Chillogallo, para la gente de Holanda, Santa Bárbara. Santa Bárbara. Yeah. Todo el sur y el norte y el centro, mi brother, blessing. Esa es bacán. Otra preguntita, ¿por qué 357 Squad? Verá, o sea, como estaba diciendo el brother antes, no. Verá, o sea, el grupo La 357 yo le creé hace 14 años de atrás. Se me vino... O sea, yo ya tengo una trayectoria antes, yo rapeaba con... Muchos le conocen, ¿no? Al Moisés. Uh-huh. En ese tiempo yo hacía hardcore antes de hacer la 357. DJ Acid Jungle. Entonces, DJ Acid Jungle. Igual saludos para DJ Acid Jungle allá en la casa. Yeah. Entonces, en ese tiempo había una nota que se llamaba la Range Crew Anguero, que hasta ahora hay. Y nosotros en ese tiempo yo hacía hardcore, ¿no? O sea, como quien dice, empecé así. Pero a mí siempre me llamó la atención el reggae. El reggae y el rap, o sea, me gustaba full así. Yo tenía escrito algo, entonces cuando yo un día, yo dije, yo voy a formar la 357. Entonces yo le formé la 357 Squad, porque la 357 Squad significa, ponte el 3, es de la Trinidad. Uh-huh. Es del 3, la Trinidad. 5 son los dones que repartió Dios en el mundo, los 5 dones, así. Y 7 porque es el número perfecto. El número de Dios. Entonces por eso yo le puse el escuadrón 357, que en verdad yo le puse el nombre Escuadrón 357 porque es el escuadrón del bien y del mal. O sea, nosotros comenzamos a hacer, porque nosotros estábamos, o sea, ahí, estábamos entre el bien y entre el mal. Porque, ponte, no nos gustaba hacer cosas malas, pero nos hacíamos daño a nosotros mismos por el mismo hecho de que, o sea, tú sabes que un rapero consume lo que consume, ¿no es cierto? Claro. Y anda también metido en la calle. Y, o sea, y todo lo que uno vio, entonces... La realidad. Yo comencé a escribir así, acerca de todo lo que veía, así. Todas esas cosas, decía, no, pues, pero yo quisiera hacer una música con conciencia, entonces comencé a escribir así. Mi primer tema que yo saqué fue La Vida No Es Un Juego, cuando, por cuestiones de la vida en ese tiempo, habían aquí bastantes pandillas, pues, y ahí me confundieron y me mandaron al hospital por andar vestido ancho. Claro, en ese entonces era dangerous. Entonces, me golpearon, pues, me mandaron al hospital golpeado, me hice solo por andar vestido ancho. Me acuerdo que andaba con una capucha, una Timberland amarilla y así, y por ahí me cogieron ahí a cargo ya. Entonces de ahí comencé a hacerle lo que es rap conciencia, saqué La Vida No Es Un Juego, y de ahí comenzaron a salir los más temas con mi amigo, con el hermano guerrero del Number One, que se hizo cristiano. El primero hicimos el grupo, la 357 Squad. Está bacán, así, me gusta bastante eso de lo que acabas de decir del nombre, porque es como... Siempre es como destilar algo distinto, cachas, de finura a través de en sí cómo representas al hip hop, y se lo ven cada detalle, cachas, cómo va desde el nombre. Me recuerda bastante, hola, ¿cómo estás? Me recuerda bastante a lo que, por ejemplo, a los 36 Chambers de Wu-Tang, ¿no? Entonces me agrada bastante, porque siempre es como que nosotros desde el hip hop escondemos códigos dentro de muchas cosas que nosotros tenemos, cachas, somos muy explícitos. Entonces, para continuar con la entrevista, vamos con el siguiente temixtis de Los Panitas, que dice: hoy te volví a mirar. Tone Rap. Sí, Tone. ¿Sí? Eso es el Romantic Style, para la gente que le gusta el Romantic Style. Nosotros lo que hacemos es rap conciencia, rap romántico, el Roman Style en la casa, mi brother. Versátil. Así la te lo pongo ahí. Yeah. Gente, ¿cómo suena ese Romantic Style? Gente, estamos aquí conversando un poquito y también ya llegó la compañera ahí que nos ayuda. Por favor, preséntate. Madame, incorporándose a cabina, ¿no? Vamos comenzando este carnaval con un buen hip hop. Con buen ¿qué tal rap? Las vacaciones ahí. Con buenas vibras. Disfrutándolos. Yeah. Y ya sabe, gente, también tenemos este, bueno, el día de hoy creo que es esta party, ¿no es cierto? Sí, el día de hoy, viernes, tenemos desde Locombia, tenemos a DJ Funks. También va a estar DJ FC Full Cutting también, que está, qué bacán que ya esté con la people, ¿no? Caminando con nosotros otra vez, bendiciones para el panita y también por su cumpleaños que lo festejó recién. Bacán. DJ B-A-War, DJ Madness, DJ Incense Beat, host by Charlie Brown, gente, date cita, esto va a ser en el sector de la Magdalena, la Mezquita Bar, gente, es el día de hoy, a partir de las... Vaya, las 4 de la tarde, o sea que ya están desde ya ahorita, están gente, si nos están sintonizando allá. Cáete. Esa es, llégate, DJ Funk desde Colombia va a estar el, creo que va a ser como que el principal de la noche, y sí, tiene buenos beats DJ Funk, la rompe, wow. Así que llégate, hermanito. Y bueno, estábamos conversando aquí también que, Tony, estábamos hablando un poquito de lo que era el movimiento, la escena antes, así, antes de lo que... Actualmente podemos encontrar el mundo de la información antes de que llegue YouTube, así como se apreciaba antes la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me acuerdo que, chuta, para conseguir un libro, alguna cosa, me castigaban como que fuera un milico, cachado. Me ponían así retos, loco, para ganarme el conocimiento o aprender algún paso de break. Entonces, ¿ustedes cómo vivieron esa parte de cómo decir, de en cierta parte autodidacta, y había gente a tu alrededor que te daba escuela, cachas, que era fin? ¿Cómo ellos te guiaban por el camino? Que, ponte así como tú dices, ¿no? En el tiempo así de antes, ¿no? Ponte, la nota era cambiar cassette, pues. Ponte, a veces tú tenías un cassette, te conseguías, ponte, digamos, Vicosilla. O por ahí te conseguías uno de Cypress, así en ese tiempo, cuando recién. Y por ahí tenía, yo me acuerdo de los Brother, pues, de los Niggas debajo, de los DLG, igual de los Gutan. ¿Qué? Y te me serie? Acuerdo que en ese tiempo, ponte, pague, escuchabas tú alguna canción, te hacían escuchar y tú le decías, oye, qué bacano, ponte, cuando me hicieron escuchar la primera vez Gutan, yo ahí con ese sonido me quedé, pero ¿cómo? Y decía, ¿y quiénes son los manes? Son los Gutan, me decía. Yo sí, oye, pero bacano, pero crúzame. No, primero tienes que aprender, me decía. ¿Qué tienes para cruzar? Le decía, o sea, yo, ¿sabes? No, ese ya tengo, me decía. Claro. Chuta, y me dejaban así picado cosas que yo decía, oye, no, pero ese tengo que conseguir. Me bajaba, comenzaba a parchar ahí con los brothers, bajaba así. Hasta cuando después me decía, ¿quieres esa cinta que me pediste el otro día? Simón, ya, bájate un cassette para grabar, le decía. Yo me acuerdo que me cogía los casetos de mi mamá, de los de música nacional. Sí, les iba y les grababa encima, así, tac, tac, después mi mamá cabrerota. Y así, pues, yo me acuerdo que comenzó así, pues, la cinta, así. Y me acuerdo de que lo que tenía dos casetos, después era así. Pero, o sea, era, te cuento que esa escuela era vacancísima, así. Y yo me llevo a esa escuela y a los muchachos igual, así, a mi gente, así, o a los que andan conmigo, así, me gusta darles la misma esencia, porque ahí tú aprendes a valorar las cosas y aprendes a tener amor a la música, así. Es verdad. Porque, ponte así como digamos ahora ya, tenemos el internet, tenemos el YouTube. A la mano. Y tú solo coges, buscas, y ahí coges la música, la escuchas un rato y ta. En ese tiempo me acuerdo que un cassette le virabas, le gastabas las pilas, le mordías las pilas, otra vez le volvías a poner, sacabas del esfero. Te dormías, le dabas la vuelta para que no se acabe la batería, le dabas con el esfero, le cogías de tal, retrocedías toda la cinta y otra vez, y así pasabas. Le limpiabas a la cinta. Y entonces así es como uno se le comenzó a coger ese amor al boom bap, ¿cachas? Así, o sea, eso fue como me pasó a mí. Y de manera individual, ¿cómo fue que fuiste descubriendo tu propio estilo? Porque creo que siempre uno tiene una, no sé, algún tipo de influencia, se puede decir, tanto nacional o internacional. Así, algunos me han preguntado, ¿no? Si es que alguien me ha enseñado a cantar o esas cosas, uh-huh. Y la verdad a mí no. O sea, fue un don que me dio Dios, así. ¿Cómo lo sentiste? Solo me acuerdo que escuchaba la pista y era como que algo me venía hacia la mente y comenzaba. O sea, cuando yo empecé a improvisar, comencé como todos ya. Repetía la misma palabra, le metía, pero de ello mismo me decía, no, tengo que seguir, tengo que cambiar. Y trataba de no decir la misma palabra, así, sino tratar de cambiarla, así. Y de ahí hubo gente que, ponte, me escuchaba. En ese tiempo nosotros lo que hacíamos es rapear en las esquinas porque no había internet. Nos topamos en la esquina, nos pegábamos por ahí unas chelas. Y me acuerdo que yo tenía una grabadora de esas así de casete y poníamos de ahí por ahí, o con el beatbox así. Y comenzábamos así hasta las 2 de la mañana, que las vecinas decían, ya cállate. Dejen dormir. Y ya lanzaban agua de ley. Y entonces así comenzó, y por ahí la gente escuchaba y decía, oye, no, pero sigue, tienes así, sigue así. Entonces ahí solo hacía rap, ¿no? Y a mí me gustó full el reggae, así como te digo, me gustaba full el reggae, así. Pero no sabía nada de lo que es el reggae, así. Entonces, hace unos 11 años atrás, le conocí a un brothercito que es de Natural, Roberto Carlos. Uh-huh. Y un día éramos así en el parque, le conocí, y de ahí comencé a cachar así lo que era el reggae, bueno. Y entonces ahí fue como que una fusión, así, eso. O sea, y a mí como yo cantaba como desde pequeño, yo, o sea, de cuando te digo, de unos 14, 15, nosotros sabíamos ir a cantar lo que era el reggae romántico. El rookie, claro, sí. De ley. Entonces nos íbamos a los colegios, al consejo, me acuerdo, al consejo, al Simón, nos íbamos a cantar ahí en ese tiempo, así. Yo me cantaba las del rock y así, ¿no? Y así fue. Me fui mezclando, así. Pero ya con más conocimiento del reggae. Entonces ya, porque... Ponte, yo antes yo quería hacer reggae, pero si no tenía conocimiento era como que nada. Pues, y ¿sí no me salía, entiendo? No fluía. No fluía, sí. Pero más o menos tú dices que individualmente comenzaste desde los 14, 15, por ahí, ¿no es cierto? O sea, ahí cantaba, pero como te digo, el reggae, pero de ups. Y, o sea, ¿en qué tiempo se estabiliza 357 Squad? Hace 14 años atrás, le formé yo, le creé la 357. ¿Quiénes nomás conforman? Le hice yo y de ahí mi hermano, el guerrero del number one, el Andrés, con los que empezamos los dos. Y después, hace unos 9 años atrás, se unió mi amigo el Sander y DJ Shorif. Y así fue el proceso. De ahí hasta hace unos un año y medio atrás, que mi hermano el Guerrero Number One se abrió y ahora es solista, es el Guerrero Number One. Hizo cristiano. Es una bestia, cómo sigue trascendiendo y siguen surgiendo así. Y las personas que se quedan, más que todo, enseñan a las nuevas generaciones, y eso es importante. Porque es como decir, las nuevas generaciones van perdiendo un poquito la esencia de lo que había antes. Y yo me doy cuenta, digamos, en esto de algo similar, el carnaval. Últimamente ya no están jugando tanto como jugaban antes, digamos. Es algo que ya se está perdiendo. Y son tradiciones y son todo, y así se sigue perdiendo, se va perdiendo la verdadera esencia. Y es bacán que haya personas que insistan en que aún se mantenga como comenzó. Que yo creo que debería ser así, ¿no? Porque, así como dije antes, o sea, cuando tú les mantienes así, o sea, yo les enseño así, ¿no? De esa forma, así, no me gusta, ponte, yo podría coger y darles, le digo, si quieres puedes ir a buscar música de internet y encontrar lo que sea, pero si yo te doy un disco y lo escuchas de este disco, y me vas a decir qué entendiste acerca de ese disco, tal, tal, entonces yo te doy otro disco y así te voy así. Te voy, como quien dice, escueleando, como se decían. Pero lo bacano de eso es que la gente ya va captando, así, cosa que ellos mismos... Es como una vez a mí me dijeron ya, como yo dije. A nadie le puedes obligar a hacer nada, ¿no? Pero si en verdad la persona quiere aprender y quiere ser así, le gusta algo, él mismo te busca. ¿Sí me entiendes? O sea, y si le gusta como tú le enseñas, él te va a buscar, así, y va a seguir ahí contigo, así. Yo acotando las palabras del Tony, ¿no? Es verdad, porque ponte como tú decías, esto de mantenerlo real o de seguir haciendo la esencia de lo que es juntarse con los panas del barrio, hacer rap, contar de cómo uno se sintió y cosas así, a uno le ha marcado mucho. Ponte, verás, yo me acuerdo que a los 14, 15 años una vez, yo chamito así del colegio todavía, estábamos sentados en un grupo de panas y llegó el brodecito que le decía acá que no pudo venir, el man llegó de las 5 esquinas. Entonces a mí lo que también me atrae de esta cultura es que muchas veces las vivencias son las mismas, sino que en diferentes barrios. Claro que uno ha vivido lo que le ha tocado y cosas así, pero ponte, yo me acuerdo y me quedé impresionado ese día. Yo estábamos así, como chamos, ahí pegándonos los vinos. Me acuerdo que en ese entonces vacilábamos vinos. Estábamos sentados y este man comienza a poner una pista y págase. Y comienza a decir así. Y yo le quedaba viendo así y le decía, oye, vacancísimo, así. Y me acuerdo una vez nos fuimos de un baile por la ecuatoriana y salen unos manes supuestamente a querernos hacer problemas, se podría decir así. Y yo pensé que iba a haber pelea o alguna cosa así, entonces un man comienza y ¡pah! Se pone a hacer un beatbox ahí. Y mi brother coge y págase. Y tal, o sea, fue como que ese rato había candela ahí y se acabó la nota y respeto, ay, así, sí. Respeto así porque, bien así, o sea, y eso fue lo que más me llevó porque... O sea, no es de ser el más malo, sino dar respeto donde tú vas. Así yo pienso que llegas más lejos incluso, entonces. Exacto, justamente es eso algo de lo que se debe de ir trabajando mucho en el hip hop, así, porque hay como que confunden la competencia y realmente no hay competencia. Ajá. Todos surgen una sola para formar una sola. Es que el rap es de hermandad, pues el hip hop es de hermandad. Y siempre siempre ha sido eso. Ponte, los raperos éramos... Así, a veces la gente nos confundía, ponte de decir, no, pataletas, decían en ese tiempo. Patasus. O sea, pero no se daban cuenta que nosotros eran raperos y ponte cuando uno se pone a comer, en ese tiempo los rockeros eran piteados, pues. Claro. Así nos veían, así medio ancho, decían patas sucias. Pero era desde un tiempo que yo me puse a conversar así con unos rockeros, decían, no, este man piensa diferente. O sea, no son todos. O sea, decían, no, es que somos raperos, el rap es así. Entonces era otra cosa, porque el rap es respeto, es conocimiento, es unión. Entonces, y en verdad, no, lo que tú dices ahora es como que le ven a competencia ya. Exacto. Yo creo que en sí lo que entiendo, yo también lo que tú dices, loco, porque, o sea, el hip hop es una nota que nace en contra de todo lo que es la nota occidental, toda esa cultura occidental, ¿cachas? El hip hop se supone que es una nota para compartirla, pero vinieron estas cosas como las empresas, cacha, a la cultura, así como Red Bull y esas cosas, y desde que empiezan así, porque pasa dentro del breaking también, cacha, o sea, el breaking no se trata de que yo soy mejor que tú, cacha, porque siempre hay alguien que tiene una habilidad que tal vez tú no posees, pero siempre es como que el media, o sea, la cultura pop te hace ver como que, tú tienes que ser mejor que él porque ganaste este evento, cacha. Entonces yo creo que eso es lo que le aleja de la esencia, cacha, de lo que es en sí el hip hop. Y bueno, porque ya estamos yendo a la mitad del programa, vamos con el siguiente temístico, que es entre esquina y esquina, y de ahí vamos con unos comerciales y regresamos también para que los panitas nos anuncien con su evento que están organizando, brother. Yeah, esa es, suénalo ahí. Y 30 la mercalla está a la venta. Niños se acercan como ovejas a su puerta. Su mente estupefaciente, a eso es lo que él se aferra. Con su nave en la mano y el fuego en la diestra. Camina por las calles, va de hacer en acera. Esperando sus clientes, dinero es lo que le espera. Después de una vuelta va a encerrarse pa' su cueva. Su mirada de izquierda a derecha, algo lo desespera. Víctima del vicio que hacer maldad solo le lleva. Calmando la ansiedad a sus pacientes en la queja. Titulado de doctor por los que son cabeza hueca. Destruyendo sus sentidos, atrapados y mechecas. Oscuridad que en su entorno se refleja. A causa de ese pinche vicio que a diario maneja. El tiempo ha pasado, es la verdad, aunque te duela. Y tu peor pesadilla es que te encierren tras las rejas. Por su mente pasan cosas que nada de eso es realeza. Y tan solo piensa seguir encendiendo, aspirando y jalando. Se sigue intoxicando, está bien enganchado, atrapado. En un instante va perdiendo los sentidos. Sigue consumido por el vicio desquiciado. Se siente acelerado, en un mal estado. No se encuentra tranquilo, sale nuevamente a la avenida. A seguir repartiendo medicina. Se encuentra parado en la esquina. Más de medianoche, no se encuentra conforme. Quiere obtener más dinero. Para eso se ha metido en este juego. Quiere ser el dueño del barrio, porque es quien lleva el volante en el vecindario. Entre esquina y esquina, ja. Hay algo que tu mente mira domina. Entre esquina y esquina, ja, ja. Hay una arma que se aspira, se termina. Entre esquina y esquina, ja, ja. Hay algo que tu mente mira domina. Entre esquina y esquina, ja, ja. Hay una arma que se aspira, se termina. Por si fuera poco, el encargado de coger todas las cosas. No le importa si son ollas, licuadoras o valiosas joyas. A él no le interesa si le destruye tu cabeza. Simplemente se maneja con cautela, vendiéndote el polvito. El mismo que te deje en el abismo. Perdido sin el juicio, destruyendo tu destino, se mantiene vivo. Así se manifiesta, y si alguien reza, reza, pues tampoco le interesa. Esa es su destreza, que le pagues pa' dejarte en la mierda. Mientras que tu conciencia se te ahoga en la pena, sembrando el dolor en tu familia. ¿Quién no diría que la muerte te sonreía? Entre la avenida y una esquina, el adicto adquiriendo su medicina. Su medicina, analiza y simplifica, dime tú qué harías. Dime tú qué harías, dime tú qué harías, ya. Entre esquina y esquina, ja, ja, hay algo que tu mente mira domina. Entre esquina y esquina, ja, ja, hay una arma que se aspira, se termina. Entre esquina y esquina, ja, ja, hay algo que tu mente mira domina. Entre esquina y esquina, ja, ja, hay una arma que se aspira, se termina. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Red de Gestores Culturales del Centro Histórico de Quito te invita a celebrar en este feriado la quinta edición del Carnaval Quiteño. Con la presentación de grupos musicales, bandas de paz, comparsas y bastoneras. Arrancamos las festividades el día viernes 1 de marzo desde las 6 de la tarde con la elección de la Reina del Carnaval Quiteño en el Centro Cultural Govinda. Y el domingo 3 de marzo, desde las 9 de la mañana, el desfile por las calles del Centro Histórico de Quito. No faltes, te esperamos. Mañana, el tiempo apremia. No hay tiempo que perder. El mundo camina loco y desvaría. Contemos las historias que tenemos que contar. Fundación Mandrágora presenta obras de su repertorio de teatro danza. Camila, el diario de una utopía. Única función. Solo la pasión y la locura pueden trastocar la inercia y la estupidez. Sábado 2 de marzo. Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30. Reservas y preventas al 0999-217-885. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yeah, gente, y estamos de vuelta aquí con 357 Squad. Aquí la conversación también está re interesante, tras de la propaganda. ¿Sí? Cuéntame, Tony, también ahí Yumo estaban organizando un evento que es más o menos como que juntar a los OGs de aquí de la escena. Entonces, más o menos, ¿cómo es que lo están organizando y por qué sentiste que era necesario este como reencuentro así? O sea, lo que estamos organizando, lo que estoy organizando así con los brothers de aquí, es un concierto que es de rap y de reggae, Old School of Time se llama, ¿no? Y les uní a los brothers, o sea, los brothers de la OL, pues los de mi tiempo, ¿no? El evento en verdad es solidario, si lo estoy haciendo es por mí, porque por ahí tuve unos problemitas de salud. Igual, ustedes ya saben, así deudas, que la salud deja deudas y todas esas cosas. Solo estoy haciendo así solidario, ¿no? Pero me topé con mis amigos, pues, de ese tiempo, de los viejos amigos y todo. Como por ahí, ejemplo, está mi brother, el Cube Salazar, Distrito Q, Estrategia. Está el Hassel M de Manicomium Cis, mis brother TMB, Expreso desde el Hospital del Sur. Está mi brodercito desde el Norte, el Hexadecimal Latino Flow. Saludos, mi brother. Está también el Nasty de los Dark Soul. Está Realidad Sur también ahí presente. Está la Icy Family, Real Familia, Baja Vida, los Morrison, mis brothercitos de acá. Y full bandas más, ¿no? Que le estamos haciendo así. En verdad yo lo estoy haciendo, como les dije, ¿no? Por eso. Y porque es hora de volver a los viejos tiempos, ¿no? Back in the days, back in the days. Escuchar hacia el rap, porque hay bandas así que, en verdad, ahora hay bandas así que están así escuchando, pero ponte, yo ese otro día les dije, oye, ¿te has escuchado? Publiqué, le dije, ¿has escuchado este tema de los Expresos? Así, me decían, ¿Expresos? ¿Y quiénes son los brothers? Digo, chuta, brother, ¿cómo? Los Expresos, mis brothers, pues, allá del Hospital del Sur. Para la gente ahí, los de NKS. Entonces, ese es el tema, vaya, Yeah. Suéltelo, mi brother. Claro. ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Dónde es? De ahí, entonces también está, ponte, mi brothercito, pues, el Hassel, Manicomio, si tú te acuerdas, pues, de esos tiempos ahí también. Ahí, tan, tan, tan, taran, tan, tan, tan, tan, taran, tan. Oye, y full bandas más, pues, mis brothers, los TMB. Para que caigan. Entonces, eso yo lo hice así, llamándole a todos los brothers, así. Igual iba a estar mi brothercito el Vespa, pero no está aquí. Me dijo que estaba de viaje por Guayaquil. Mi brodecito igual, así, de Mugre Sur. Los manes tienen una presentación allá en Otavalo. Que de putas. Suerte. Vaya allá, vacancísimo ahí. Mi hermanita La Yeca, que también está por el Perú, ya está por esas tierras también. Represión de las diales que se fueron al Perú a representar. Y así no, llégate y vacílate el día de mañana desde las 4 de la tarde, 3 de la tarde, en Santa Bárbara, en Chillogallo, a un ladito por la Taviazo, por donde que pasa el integrado. No te pierdas, puedes coger el integrado del recreo, el que va a Chillogallo, y que te dejen la Taviazo en la panadería, el reventadito. Llégate y vacílate ahí el buen rap, como en los old times. Esa es. Ahí topamos mañana, gente, así que date cita. Y bueno, tenía otra preguntita también ahí. Bueno, este último tiempo he estado conversando con la gente, así también de antaña, y estábamos poniendo un debate sobre la mesa, así. Que era, ¿qué opinas tú de que la mayoría de los MCs originarios, o sea, bueno, me refiero a la parte de más antes que el 2000, más o menos por la era de oro y a partir de la creación, muchos MCs eran b-boys, ¿cachá? Antes de ser MCs, así como Eminem, como Redman, como, digamos, Rakim, incluso también, que cacho. O sea, ¿qué opinan también de esa esencia que han pasado algunos probando más elementos del movimiento y no solo en sí una rama? O sea, ¿qué ven? ¿Cómo lo sienten ustedes ver eso? O sea, es que esto es hip hop. O sea, el hip hop te ponte como, digamos, ¿no? Como te estaba conversando así en lo personal, así. A mí me gustó, por lo que empecé a seguir esto del hip hop, pues primero porque en las paredes en ese tiempo, gente mayor que yo, ya veía los grafitis, pues en ese tiempo los grafitis de los Contra 101 bajando del Aucas. Yo era chamito, pues 9 años, y yo veía esos grafitis y decía, oye, qué bacansísimo. Me acuerdo que me sentaba al frente de una gradita y comenzaba así a copiar en mi cuaderno así las letras para después estarle pasando y hacerles de carátulas, ¿no? Entonces empecé así como que así, decía, oye. Después de ahí, como te dije, que en ese tiempo era el boom bap, pues de Control Machete, y todo el mundo bailaba pues a lo americano, y mírame a los ojos, ver lo que era Delincuent Javi, el merengue, o sea, todo el merengue, Sandy Papo, merengue hip-hop. Entonces ahí en ese tiempo se hacían los bailes, pues los bailes así barriales. Y ponían en la esquina, tac, tac, y llegaba así la gente, y por ahí los que eran mayores que nosotros ya comenzaban el debate ahí a bailar, ahí, ta, ta, ta. Y bailaban break, bailaban lo que era breaking, que ahora le dicen popping, pero en ese tiempo nosotros hacíamos breaking. Entonces ahí uno se quedaba así viendo y decía, oye, qué bacano. Entonces les llamó lo mismo y comenzamos ahí vuelta en el break dance, así. Y entonces todo es un proceso, así. Se empieza así, tal, tac. Eso digo yo. Comencé a cantar ya después que pasé ya por todas esas cosas. De ahí dije, ese es mi tengo elemento, ganas, ¿sí?, de cantar. Dije así, yeah, como que quiero expresar ahí por un mal amor también que pasó. Ya me enamoré, pues, oh, los 15 ya. Y dije, usted quería hacer una canción. Dije, yo no podía. ¿Cuándo no le leí inspirando? Decía, no. Es que antes, o sea, la música antes no era tanto de debate, ¿verdad? O sea, era más, era expresar un sentimiento. Así como decía... mi brother, se me fue el nombre, pues, de Panamá, que decía, si no tienes que nada que expresar, mejor es cállate la boca. Es mi brother Latin Fresh. Ah, Latin Fresh. Puta, Latin Fresh. En ese tiempo era, o sea, más, la música era por escucharla, así, todas las notas, conocimiento, porque a través de la música te dan conocimiento, así. Es verdad. Entonces, yo te digo, antes no era así, tanto así de debates, ni de tantas cosas, era más compartir, así. De ley. Yo también ponte, verás, yo tomándolo a la pregunta que tú dices, a veces uno, por ejemplo, yo nunca pensé ser rapero, así, nunca pensé cantar, así, y mucho menos formar parte de un grupo ni nada. Y como tú dices, a veces uno solito va guiándose en el camino. Ponte, a mí también me gustaba full el b-boy, así, o sea, y le hacía, me caía más o menos, y decía, no, o sea, pero ahí le daba. Y decía, yo quisiera poder rapear, así, yo quisiera poder rapear, así. Entonces, mi nota fue que a raíz, como dice el Tony, de problemas, en este caso mío fue problemas personales, yo escribía así las cosas que me pasaban sin pensar que rimen, así, solo escribía, a veces hasta rompía las hojas de las diras, así decía, pero nunca, o sea, nunca me di cuenta de, o le tomé como que estuviera yo escribiendo alguna canción o alguna cosa, hasta que yo me acuerdo que así de notas, ya cuando ya estábamos freestyleando y todo, estábamos escribiendo un tema con los brothers, y yo cojo un cuaderno así de antaño y comienzo a leer esas letras así, yo de chamito, ¿cachai? Y digo, oye, digo, o sea, bacano así, o sea, al final esto es lo mío porque... Estaba porque... haciendo rabia y no lo sabía. Nadie me dijo. Esa es que sí, sí, sí, me ha pasado a mí también. Sí, así pasa también. Claro, es igual... eso dentro de nosotros, ¿no? Ajá. Bueno, igual así mismo, ¿no? En el transcurso de todo esto de ser rapero también full problemas, ¿no? Así, con las vecinas, con todo el mundo. Así. Con la claro, familia mismo, mi hijo. La familia, pues. Puta, yo me acuerdo que mi mamá yo llegaba así de noche, decía, ¿de dónde vienes? Que sí, que no, que has de estar con... Yo me sabía quedar así practicando, así ensayando. Y decía, mami, pero si no vengo haciendo nada malo, así. Pero ya, pues igual las vecinas ya te veían vestido así ancho. Y que, ah, que soy pandillero, ladrón, tratado, drogadicto, de una todo, la policía. Te dicen así. Pero después cuando ya te escuchan y después, ponte de estos tiempos, así te dicen... Puta, el vecino ha sido cantante. Ha sido artista. Artista ha sido, dicen. Ahora sí, dile que te regale una foto. Ahora salir en un video. Es la de decir, dice, no, pues, dice, el vecino ha sido artista y nosotros que le teníamos de fumón. No, vaya. Qué verdad eso, loco. Imagínate, a mí me pasó eso, pero vuelta yo desde el ámbito, como fue lo mío más del writer, imagínate, yo le rayaba todas las casas a los vecinos, pues, loco. Y era, y me vestía ángel, y tío, era del barrio, no te juntes, yo soy mala junta, mente, o sea, lo típico, así. Claro. Ahora que todavía sigo haciendo, y bueno, he evolucionado un poco en mi arte, en lo que dibujo, me dice, ay, que cuando le doy mi pared, ¿qué es eso? Mi hijo, usted que es diseñador, así, haciendo la carátula. En pocas, sí. Bacán. Sí, pero todavía los cerdos es lo típico, loco, de siempre, para mí. El abuso del poder. Me han detenido para olerme las manos, loco, cacho, solo por estar vestido así. O la última que nos pasó con unos panitas, igual acá los clog y otros panitas de machachi. Estábamos sentados, pan, así en el redondel de mi barrio, loco, de Conocoto. Y pasa un patrullero, loco, después empieza otra y se empieza a pasar y ya empezamos a caminar y nos empiezan a seguir, loco. De repente tres motos, pan, hay un patrullero y nos cierran el paso así. ¿Qué estamos haciendo? Y nos empiezan a requisar, loco. Domingo a las 10 de la mañana delante de todas las personas, pan. Ni siquiera porque estábamos pintadas, nada, claro. Estábamos empezando el día, pana, sí, cachas. Y es todavía esa discriminación y ese estereotipo que dejaron sí, fuerte las autoridades. Todavía hay una persecución en la calle hacia la juventud, y creo que el hip hop ha sido uno de las tribus urbanas más perseguidas que ha sido por parte de lo que es el sistema, y creo que eso ha hecho que quienes representemos esto nos volvamos fuertes y tengamos otra visión, cachas, aprendamos a leer entre líneas. Y bueno, para no seguirnos quemando el tiempo porque se nos va volando, vamos con otro temístic, el número 4 de la tarde. Esto es humo, tinta. A ver, amigo, humo es. No le entiendo la letra de su paño. Humo interpreta. Bueno, este temita es de mi brother MC Humo con mi brodercito del estudio, Interpreta Music. Nosotros grabamos ahí en Interpreta Music. Un saludo para el Jimbo también, que debe estar en la casa. No pudo venir, ¿no? Porque igual así trabajo. Y este temita no es nuevo, así, vacílense, DJ Humo. Chécalo Humo ahí. Jimbo. Yeah. Chécalo ahí, ponle play, brother. Abracadabra, deliciosos sabores de la rama, humo denso y espeso que en el under todavía mata, evito la plaga, dai cerdo mata vaca, cacha, el estilo que te opaca, trata, de probarte en mi talla, llega, y verás cómo se callan, hablan de lealtad y después te fallan, son buenos para criticar, mas no ven la mano con la que te señalan, hay personas que contienen mucho, otras nada, así mismo son las palabras, malas acciones, encrucijadas, verdades acertadas, caballero medieval que compite en esta ruta sin hacer trampa alguna, si se trata de freestyle, así que calle, domino el léxico de la calle, vale la pared de creyente que se olvidó que el infierno está que arde, como no creo me vale madre, solo me centro en no hacer mal a nadie, ya lo entendiste, interpretaste, consumiste de mis rimas y te volaste, peligro, cuidado danger, si se trata de mi familia, soy un Avenger, si vienen problemas rapero. lo que te opaca. Trata de probarte, mi talla llega y verás cómo se callan, hablan de lealtad y después te fallan. Give me one time to speak about the game. I learned hard rulers, feeling pain. Estamos formando una familia en la misma vía. Cero envidia, alta tolerancia. Pues tenemos la sustancia green para respetar la vida y su matiz. Me vale lo mismo el pro que el aprendiz. A la final todos tenemos el mismo chasis. Las cosas se demuestran con acción. Las palabras puede que distraigan tu atención. Malos pensamientos llevan a una mala acción. Y por lambón puede que te den sin compasión. Give me one time, bro, quértamela como yo. Como venga y como pinte. Haciendo muga con la gente se convive. Filtrando letra como filtra hierba un grinder. El estilo que te opaca, trata de probarte, mi talla llega y verás cómo se callan, hablan de lealtad y después te fallan. Rápidos y venenoso como una cuchilla de guillotina, rap de esquina, rap forjado con ardua disciplina. Como las FARC somos guerrilla, mucha hermandad sin ser pandilla. Tenemos sonido y lugar para vacilar tranquilo y escribo todo lo que tengo en mente, asaltando tu neurona como un fino delincuente. Tranquilo y sigiloso, pero a la vez potente. Somos un yunque que hunde tu búnker, retumbando speaker, te rimas el pusher. Calla, el estilo que te opaca, trata de probarte, mi talla llega y verás cómo se callan, hablan de lealtad y después te fallan. Yeah, yeah, gente, y eso fue Humo MC con... En la casa, con el Jimbo. Yeah, que faltó aquí también, ajá, gente, y bueno, tenemos un poquito más de temas, pero la verdad es que ya el tiempo se nos va volando, entonces si quieren enviar unos saludos y de ahí vamos con la pista, la última pista para que freestyleen, o sea, ahorita vamos saludos y despedidas y la pista es de cierre, amigos, así bien, que, ¿quieren alguien que saludar por ahí? Mucho tiempo, saludo para el barrio, para Chillo Gallo, Santa Rita... Para todo lo que es Holanda, Santa Bárbara, el Surno. Saludo para Interpreta Music, yeah, desde donde que grabamos. Un saludo igual para Robinson, que mañana estará ahí con los equipos. Un saludo para Jables Barbershop. Un saludo para todos mis hermanos, los raperos de ahí, que sigan ahí en la conecta, en la buena, dando buen rap, buen mensaje aquí en Quito, que con esto nos vamos para largo, con la bendición de Dios. A seguir haciendo música y a seguir rescatando gente, ¿no? Yeah. Yo también quiero aprovechar mandando un saludo a mi hermano, a mi brother, que nos acolitó con el video que tenemos subido en el YouTube. Igual, apoyo y sé que nos está viendo. Entonces, saludos, brother, al Jimbo, a toda mi familia, a toda la gente que me ha apoyado, a toda la gente que también me ha dado la espalda, porque por ustedes es la motivación. Entonces, a seguirle. Y esto del rap se hizo para uno entenderse, para descifrarse uno mismo a veces, al menos a mí me ha servido para eso, y mucho respeto, gente, yeah. Sí, igualmente, así un saludo para mi familia, para mi mamá Rocío, para mi papá Armando, para mis brothers Richard, Eric, mi hermana La Brenda, para mis hijos, Mateo, Víctor, Juan, Yariel, y mi ultimito, no, el pequeñito, Hanner, así, un saludo para mi esposa. Un saludo para ahí las chicas. Para todas las niñas de ahí, un saludo. Ya, un saludo para las ex. No, bueno, no, y un este, saludo para este toda es... la gente que nos apoya y seguimos para adelante con la 357 Squad. Yeah, muchas gracias, gente. Pues. Este es un temita de femicidio que los 357 se van a pegar en vivo. Entonces, gente, disfrútenlo, brother. Esto ha sido, sí, Nunca y Zulu Radio. Con esto nos despedimos. Paz, gente. En este temita vacío. Ahorita lo escribimos. No, ahí vamos a meterle. Ahí se le escucha. Sí. Yeah, este es el original Tony Rap, representando una vez más aquí en la casa. Yeah. Dice 357 Squad. Ajá. Esta canción va para el femicidio y dice así: Cara Mercy. Ya. Ya. Insultos, humillación, falta de respeto y traición rompieron su corazón. Insultos, humillación, falta de respeto y traición rompieron su corazón. Insultos, humillación, falta de respeto y traición rompieron su corazón. Y hoy su vida ha cegado y te encuentra muerto en vida La niña va creciendo, mente y cuerpo fueron desarrollando, sus ideales fueron cambiando, al igual que sus gustos. Ahora los niños que le sacaban los disgustos la llenaban de buenos gestos, pero ella tan inocente, un poco incauta, no se percataba toda la maldad que en esos actos se ocultaba. Pasó el tiempo y la niña se convirtió en musa, se alejó de sus amigas pues dar explicaciones de eso la disgusta. Para ella era normal escuchar por la calle las babosadas de muchos hombres que no estaban en el rango de sus edades. El tiempo la siguió dotando de buenas virtudes y cualidades. Ahora pasaba de baile en baile en horario nocturno, y fue así que comenzó el problema con quien después se convirtió en su verdugo. Ella solo quería vivir el camino de la vida y de la libertad, pero en su casa, después de que su padre se enteró que andaba con el fulano de tal, la comenzó a golpear, a amedrentar. Que manera la de educar del padre, cuando llegaba ebrio golpeaba a la madre. Insultos, humillación, falta de respeto y traición rompieron su corazón. Insultos, humillación, falta de respeto y traición rompieron su corazón. Insultos, humillación, falta de respeto y traición rompieron su corazón. Y hoy su vida ha cegado y te encuentra muerto en vida Insultos, humillación, falta de respeto y traición rompieron su corazón. Insultos, humillación, falta de respeto y traición rompieron su corazón. Insultos, humillación, falta de respeto y traición rompieron su corazón. Y hoy su vida ha cegado y te encuentra muerto en vida Tenía 23 y era hermosa, no hay comparación con los pétalos de una rosa. Una chica llena de ilusiones, trabajar era una de sus pasiones. Con muchas ambiciones, soñaba con tener una familia con sus niños juguetones. Tener estabilidad y no vivir entre murmurones. Con su novio que le entienda, entienda sus decisiones. Pero él no la entiende, no tiene aspiraciones. Tenía 27 y aunque era trabajador, cargaba con las condenas de un vicio abrumador. Cigarrillo y licor, mejor embrutecedor con sus celos y reproches martirizaba su amor. Un día sin pensar hizo lo que más temía, acabando con la vida de quien tanto más quería. Cuerpo en el suelo y su alma va de duelo, encerrado entre rejas que arden como el infierno. Yao, sientes que te quemas. Yao, piensa bien antes de hacer las cosas, brother. Mucho respeto a las mujeres, mucho respeto al que da respeto. Respect, blessing. 357 original. Cara Mercy. Eso fue un feminicidio. Femicidio. Claro, ese temita lo escribimos así, el femicidio, ¿no? Acerca de todas esas cosas. Ese temita ya lo escribimos ya hace un año, brother, ¿no? Un año así. Fuerte, fuerte, la o sea, verdad. O sea, le vamos a soltar con video, por eso no lo hemos soltado todavía, pero ya se viene con el video así oficial, así. La verdad es que sí es fuerte lo que sí, más que nada yo pienso que se hace bastante un mensaje de esto. Tú ves como ahora se están dando tantos casos de femicidio y matan a mujeres como que se tratara de nada, ¿me entiendes? O sea, más allá de que sea o no sea mujer, yo pienso que todos somos humanos. Sí, vivir como hermanos. Eso, bro. Yeah, gente, gracias. Con ese mensaje positivo nos despedimos y me despido. Aquí está B-Boy Purple Haze junto a... Mata. Yeah, gente, y aquí con 357 nuestros invitados de esta tarde. En la casa, bendiciones, mi gente. Bye. Esto fue Nunkey, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición. Si tú hubieras nacido en otra región,